Buenos días, ¿qué tal? Ya estamos aquí en este lunes 11 de abril, señor. Ya se nos está yendo como espuma este inicio de año 2016. Estamos ya aquí en Conoce Tus Biblioparques. Mi nombre es José Eduardo Higa, el buen Paco Villalobos y Ángel de Valle en la producción, como siempre, rompiéndola. Iba a decir otra cosa, pero luego me dicen que ando promocionando ahí otras cosas. ¿Para qué quieres, verdad? Digo que uno paga las facturas, no pasa nada, ¿verdad? Pero mejor así. Les comento que estamos a través del Twitter, @jose_higa, para lo que deseen. Ahí estamos en esa red social de los 140 caracteres. Y el día de hoy tenemos a personal del Biblioparque Saltillo Sur, mi querida Lizeth Moreno, que ya había tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros, y el buen Reynold, que el día de hoy, bueno, licenciada Lizeth Moreno en comunicación, y mi querido Reynold, ¿en qué es licenciado ingeniebrio? El licenciado en mercadotecnia, y ahí mercadotecnia, estamos perfecto, de pues proyectos. Carreras hermanas, ¿no? Al final de cuentas, sí, comunicación y mercadotecnia. Un gusto tenerlos aquí, muchachos. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias otra vez por invitarnos aquí a platicar un poco sobre los biblioparques y nuestras actividades. Y pues aquí mi compañero Reynold y yo, pues les traemos pues las novedades que se van a implementar ahora en Biblioparque Sur. Perfecto, mi querido Reynold, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí visitándolos. Ya tenía un ratito de no venir, pero ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues ya está. Y vamos a hablar el día de hoy del Festival de Matlachines. Que uno pudiera confundir esto, se confunde con matachín o matlachín. Ahorita ustedes nos van a explicar el porqué de interponer la L en esa palabra que normalmente se nos ha inculcado, bueno, es matachín, ¿no? Entonces, igual quisiéramos empezar con eso, este programa del día de hoy, ¿no? Para empezarlo con todo, breviario cultural. ¿Por qué matlachín? Bueno, de hecho, la palabra matlachín es una palabra, decíamos que era del náhuatl. Del náhuatl, así es. Y tiene mucho que ver con la cultura guadalupana que se les impuso de alguna manera cuando se les vino a colonizar a los pueblos que había en México. Entonces, pues la historia de los matlachines es muy extensa. Se dice que... Ahora, ¿esta palabra se escribe en español también o no? O sea, sí. Digamos, ya ves que de repente puedes poner matachín, ¿no? Con acento en la I. Sí. Entonces, en este caso, ¿el matlachín es una palabra españolizada o no? Pues de alguna manera, sí. Pues es que, bueno, la historia de cómo surgen estas danzas, pues es los españoles vienen, colonizan, y como que de alguna manera para introducirles lo que era el catolicismo y todo esto, les pusieron herramientas para que no dejaran de todo sus raíces y de alguna manera no se sintieran ellos como que muy atacados. Entonces lo que hicieron con las danzas era... Pues más bien fue como una invitación de los españoles a los pueblos indígenas a que pues se unieran, pero, o sea, no sé si se han dado cuenta todos, todas estas danzas son de alguna manera prehispánicas, pero veneran algún santo o alguna imagen católica, alguna deidad. Entonces es como que una mezcla de ambas culturas. Y pues al final, a pesar de que es una mezcla, el mexicano lo ha sabido arraigar mucho a sus costumbres. Y pues son cosas que ellos mismos y nosotros como institución queremos seguir rescatando para que no se pierda esta tradición, esta costumbre, esta cultura. Porque al final hay generaciones nuevas que no las conocen, o generaciones ya pasadas que no están como que de todo Sí, como que no están empapadas con esa tradición, con esa costumbre, como muchas, ¿no?, que tenemos en México, como ya se ve poco que la gente festeje el Día de Muertos, por ejemplo. Sí. O sea, lo ves en tus papás, ¿no? Lo ves en tus abuelos, pero realmente las nuevas generaciones como que ahí estamos olvidando ese tipo de cosas que nos han marcado como país y que somos uno de los pocos países del mundo que tiene ese tipo de costumbres y que aún así la estamos olvidando pues un poquito. Mi querido Reynold, pues ¿qué nos puedes comentar tú de esta situación? Pues mira, la verdad ha causado como que mucha controversia últimamente desde que comenzamos a publicarlo en este año. Pero sí, como nos comenta Lizeth. ¿Por qué controversia? Por la palabra matlachín. Ah, ok, o sea, la gente te dice, eres matlachín y espérate tantito, pues primero estudia y luego ya, sí, con todo respeto. Sí, ¿no? Sobre todo las personas invitadas, vaya, los danzantes o las mismas danzas que están invitados, todos ellos nos dicen que sí es matlachín, que efectivamente, de aproximadamente 35 danzas que tenemos inscritas en este año, 34 nos dijeron que era matlachín y una sola me dijo, híjole, no sé, pero yo tengo mi danza. Y le dije, ah, bueno, está bien, no pasa nada, pero vaya, por ejemplo, en Facebook y así sí nos mencionan, ¿es matachín o es matlachín? Entonces les damos la explicación. Al final de cuentas la gente se tiene que nutrir con las explicaciones, o sea, no nada más, no, es matachín, así nos escribe, ¿qué pasó? O sea, espérate tantito, primero escucha la explicación y luego ya, pues ahí emites un juicio, ¿no? Que esto es lo que de repente pasa con algunas palabras del español, como habíamos dicho ahorita, impreso e imprimido. Sí, así es. Pareciera que el que dijera imprimido, pues no ha ido a la escuela o algo, y realmente es una manera también correcta de decir. Una de las cosas que de repente, eso sí, yo no entiendo de la Academia Española, ¿no? Debería de dejar una fija y se acabó. Más fácil que eso. Sí, pero bueno, no nos vamos. Así es. No somos lingüistas, hombre. A lo mejor ahorita llega uno de la academia y nos lamienta, ¿no? Oila, mienta, ya ando también yo acá despilfarrando basofia. Bueno, déjenme les comento que estamos a 2 minutos del primer corte del programa del día de hoy, donde estamos hablando del Festival de Matlachines, sí señor, o matachines, ¿no? Que de repente creo que también es correcta. Sí, ambas son correctas. Entonces, pues como usted le quiera llamar, pero considere también que, bueno, cuando se le interpone la L, matlachín, es correcto y es la, vamos a decirlo así, la manera original de decir, así se decía en nuestra cultura, en la cultura náhuatl, y qué interesante también sería que les hiciéramos caso, porque eran unos elementos verdaderamente brillantes e inteligentes. Nos vamos al primer corte del día de hoy y vamos a regresar aquí a Conoce Tus Biblioparques. Estamos platicando con Reynold y con Lizeth. Son las 9:15. Temperatura 19 grados. Humedad 35%. Estás escuchando Cultura Saltillo en línea. Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera en el centro de Saltillo para el mundo. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Escucha el radiolibro Drácula, obra escrita por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en el vampiro más famoso del mundo, de lunes a viernes a las 9 de la noche y los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. Aquí, por Cultura Saltillo en Línea. Los autores de terror más influyentes de los últimos tiempos. En una hora. Crónicas de la noche. Escúchenos todos los jueves a las 8 de la noche. Cultura Saltillo en Línea. Las noches no serán las mismas. ¿Qué tal? Soy Orlando García Viesca, Contralor del municipio, y los invitamos a escuchar Contraloría Informa, el programa donde podrán saber qué debemos de hacer los funcionarios públicos para hacer de esta ciudad la ciudad donde todos queremos vivir. Todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Sinfónica Nacional en vivo por Cultura Saltillo en Línea. Todos los domingos a las 12 del mediodía, desde el Palacio de Bellas Artes a través de Radio Educación. Disfruta episodios de Historia Mexicana de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición los domingos de 2 a 7 de la tarde por Cultura Saltillo en Línea. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock con Pepe. Muy bien, ya regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques a través de Cultura Saltillo en Línea. Y estamos platicando del Festival de Matlachines aquí con Reynold y con Lisette Moreno, personal del Biblioparque Saltillo Sur. Bueno, y ya que entramos un poquito en materia histórica de por qué se les denomina así, bueno, pues ahora para el que no sepa, pues platíquenos un poquito qué son o en qué se basa este tipo de actividad, este tipo de danza. Así es, mira, bueno, pues la misma palabra lo dice, ahorita no dijimos en sí el significado de la palabra, pero el significado matlachín es el señor que danza o la persona que danza, así se le conoce, está como ya dijimos en náhuatl, y bueno, pues más que nada es muy característico porque llevan un penacho o una coronilla. La coronilla va en forma... Vaya, hay muchas formas, hay cuatro formas distintas. Una es estilo reguilete, que le llaman. La otra es estilo corona, la otra es estilo moja y la otra es estilo corona. Algo así, o no recuerdo bien el nombre. Pero las posiciones, haz de cuenta que una es la que no me acuerdo del nombre precisamente, es como si fuera un penacho de indio. Sí. Es abierto totalmente en la cara, digo, en la cabeza, arriba de la cabeza, y llega hasta los hombros. La otra, que es la de moja, es en línea recta, lleva normalmente 8 varillas, que se le llaman, cubiertas de pluma. Las plumas van tejidas con un hilo nylon especial. Y bueno, pues son en forma de moja, de la parte... de la frente hacia atrás hasta llegar a la espalda, te digo, pueden ir de 8 hasta 10. La otra forma es en forma de reguilete, que es como si estuvieran acostadas las varillas, sí, haciendo un círculo arriba de la cabeza. Y la otra, que es en corona, es igual, las 8 varillas, pero en vez de ir en línea recta como la moja, van cuatro de un lado y cuatro del otro, haciendo como una tipo corona arriba de la cabeza del danzante. Perfecto. Este festival, ¿quién lo organiza? El área de cultura. Así es, el área de cultura dentro de la coordinación de proyectos especiales, que ahí estamos pues nosotros apoyando a la licenciada Melo. Y pues la verdad estamos muy, muy emocionados. Ya nos falta poquitito tiempo, es este domingo 17. Perfecto, domingo 17 de abril, o sea, esta semana ya. Sí, este domingo en punto de las 3 de la tarde. Y queremos recalcar que es completamente gratuita la entrada y es completamente familiar. El ambiente, sí, claro, es familiar. Sobre todo eso, que es lo que realmente va a hacer que la gente vaya al biblioparque. Ahora puede ir la gente que quiera, ¿no? No hay con que un límite. Así es, puede ir todo mundo. Hasta ahorita, pues es importante mencionar, tenemos 33 danzas inscritas. Obviamente para esto hubo un previo registro. La inscripción se cerró el día viernes. Ya los que se pusieron, te digo, fueron 33. Estamos llegando, la verdad es que rompimos la expectativa de danzantes. Nosotros teníamos calculado llegar a 400, ya que el año pasado se llegó a 280, 300 uh-huh. más o menos. Entonces dijimos, bueno, este año yo creo que nos vamos por 350, 400. Y rompimos el récord, nos fuimos hasta casi 800 danzantes. ¡Órale! Esos son únicamente danzantes entre niños y grandes. Tenemos por ahí 3 danzas infantiles inscritas, y el resto, bueno, pues son danzas ya de jóvenes adultos. Nos acompañan de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de Arteaga, de Ramos, vienen también de Parras, nos acompañan de Nuevo Laredo, Tamaulipas, uh-huh. Zacatecas y San Luis. Hasta allá pudimos llegar con la invitación. Y bueno, pues nada más esperar a que nos llegue el día. También creo que viene una danza apache que es muy característica de Matamoros, Coahuila. Esa fue la única danza que nos dijo, te confirmo el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, Yo que ya haya llegado la confirmación allá a la oficina. Sí, pues ojalá que haya sido así. Y sobre todo, qué importante, Reynold, Lisette, el hecho de que ellos ni siquiera hay algunas danzas que ni siquiera son de Saltillo. Sí, que son de lugares lejanos, digo, Matamoros, no sé cuánto esté, mi querido Paquito, pero vaya, supongo que por lo menos una hora, hora y media sí está, ¿no? Entonces, es bastante interesante cómo ellos, pues realmente no les ha preocupado quizá invertir de su tiempo, incluso de su dinero, para venir a Saltillo a seguir mostrando esta costumbre. O sea, la gente que lo sigue practicando realmente está empática, ¿no, Lisette? Está empapada de esto que tanto hace y realmente se ve que le dolería el hecho de que esto se pierda. Si no, no vendrían hasta acá. Ah, sí. O sea, estamos hablando que las danzas, por lo general, están conformadas por generaciones completas del abuelo, los papás, lo pasan a sus hijos. Sí, claro, esto como pasa con las leyendas, ¿no? La famosísima tradición oral que se va transmitiendo de generación en generación. Matamoros, Coahuila, ayúdenme con la geografía del estado, porque sí ando medio perdidón. Antes precisamente de llegar a Torreón. Sí, sí, bueno. Oye, entonces no ando tan perdido tú. Sí, dije más o menos por Torreón. Bueno, Matamoros, entonces, 2 horas más o menos te avientas en carro, 2 horas y media. Entonces, no es fácil. No es fácil. También los de Matamoros. Más o menos como de cuánta gente estará conformada las danzas. Digo, vaya, pues un dato danzas, estimado. Hay danzas que son de 20 o 17 hasta casi 40. Ahorita la más pequeña inscrita es de 12 integrantes, entre uh-huh. tamboreros, guaracheros, estandarte y danzantes. Y la más grande es de 53. Sí, hay unas qué bárbaro. Muy grandes. Sí, de hecho, esa de 53 viene de Monterrey. Es una de las primeras danzas que se hizo pues a nivel nacional. Tiene más de 80 y tantos años de generación en generación. Se llama Danza Los Pepinos, Danza Guadalupana Los Pepinos, es de Monterrey. Ellos son, haz de cuenta que nosotros publicamos inscripciones abiertas y son los primeritititos en hablar. ¿Qué día, qué horas, dónde? Pásenme todos los datos. Y es el tercer año consecutivo que nos acompañan. Oye, Reino, lo fascinante que debe de ser, como en una orquesta, ¿no? Ver que tanta y tantísima gente están coordinados en equipo. Así, o sea, es. Yo creo que eso es lo que vale la pena de ir al Biblioparque y de ver que realmente para todo en México no conocemos mucho el significado de trabajar en equipo. A veces de repente vienen estos vicios, estas costumbres de aplastamiento, de individualismo que se da, y definitivamente esto es la muestra contraria a eso. Así y es lo que los quizá la muestra inequívoca de lo que debemos de ser como nación, una nación unida, una nación, quizá incluso también hasta por ello se venga el significado de este tipo de danzas, ¿no? El hecho de deber estar en unión completa, en sincronía, y es lo que vamos a ver con una danza de 53 pelados, ¿no? O sea, imagínense sí. Nada más lo interesante de esto, ¿no, Reino? Así Lizeth, es. No sé, bueno, quizá, ¿cuánto tiempo nos falta, Pacón, para el corte? Unos 4 o 5 minutitos. Me gustaría que en el siguiente bloque, ¿cómo ven, muchachos?, nos empiecen a hablar de sus experiencias el año pasado. ¿Ustedes fueron a los festivales o todavía no les tocó? No, sí ya este es el tercer año que... Ah, perfecto. Que lo organizamos. Ah, okay. Sí, pero hablo en el caso particular de ustedes. Okay. Entonces, si habían estado ya viendo precisamente esto, me gustaría que para el otro bloque sí nos hablen un poquito de esas experiencias que ustedes se llevaron, de qué fue lo que sintieron, de cómo vieron a esta danza de 53, de quizá que me empiecen a platicar de cómo empezó, de cuántas empezaron, luego cuántas siguieron. Tenemos mucho todavía de qué hablar en este programa. Conoce tus biblioparques. Pero sí, regresando un poquito al tema antes de seguir con lo otro. ¿Cómo vieron ustedes esta, o cómo, para ustedes, qué es el trabajo en equipo? Pues mira, este... O sea, cuando ustedes lo ven y saben que dos mentes piensan mejor que una, ¿cómo lo ven? Es bueno, es muy muy bueno. Siempre el trabajo en equipo te lleva a más cosas, a más ideas. Y bueno, por ejemplo, ahí ahorita es muy importante eso, trabajo en equipo. En las danzas existe un líder. El líder es el que guía a todos los chicos que danzan. Y bueno, pues en esta ocasión, por ahí a Lizeth y a mí se nos ocurrió un encuentro entre líderes para hacer la apertura de la danza. Entonces, del festival, mejor dicho. Entonces, haz de cuenta que lo que se va a hacer es juntar a todos los líderes de las danzas, a los 33 líderes, y un líder que ahí lo vamos a elegir al azar, va a dirigir a los 33. O sea, imagínate las 33 danzas juntas, danzando todos los líderes al mismo tiempo, al mismo son, al mismo ritmo. Entonces, es algo nuevo que se implementó este año. Qué padre, Lizeth. Sí, bueno, ya del festival pasado ya nos habían comentado que les gustaría que se presentaran más para que la gente los empezara a ubicar de dónde vienen, quiénes son. Entonces, bueno, dijimos, hay que hacerlo, hay que fusionarlos, vamos a proponérselos, y hasta ahorita ninguno se ha negado a que está de acuerdo. Entonces se les va a abrir un espacio a cada uno, se les va a dar un tiempo, pero el chiste es que al final todos estén juntos. Perfecto, vámonos a corte y regresamos en Conoce tus Biblioparques, no se muevan. Las 9 con 30 minutos. Temperatura 19 grados. Humedad 35%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Hola, soy Janet Mercado y los invito a escuchar Sintonía Verde todos los jueves a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, donde platicaremos todo acerca del cuidado y la conservación del medio ambiente y programas que trae la Dirección de Medio Ambiente Municipal. Acompaña tus fines de semana con la mejor programación infantil, aquí en Cultura Saltillo en Línea. Escucha México y sus regiones, lo mejor del folclor y las tradiciones de nuestro país, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Higa y quiero invitarte a escuchar Conoce Tus Biblioparques todos los lunes a las 9 de la mañana y 5 de la tarde por Cultura Saltillo en Línea. Estaremos hablando de todo lo que encierran estos espacios de recreación municipales. ¡Conoce tus biblioparques! Lo mejor del folclore mundial y las tradiciones de nuestro mundo. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Aquí, en Cultura Saltillo en Línea. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum, todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen. Ya estamos, perfecto. Ya estamos ahí al aire. Conoce tus biblioparques. Está aquí el buen Paco haciendo maravillas. Es un crack de la producción. Ahorita va a arreglar aquí las pequeñas dificultades técnicas que tenemos. Seguimos platicando de la danza. Seguimos platicando del festival de Matlachines, que se celebrará el próximo domingo 17 de abril en el Biblioparque Sur. Reynold, Lisette, cuéntenos, llevan 2 años haciendo este festival. ¿Cómo empieza la idea? ¿Cuándo? ¿El primer año cómo les fue? ¿El segundo año cómo progresan? Y bueno, pues hasta llegar a estos días. Así ¿qué es. ¿Qué nos quiera decir? Mira, empezamos a raíz de un señor se acercó con nosotros, que de hecho este año se le va a dar un reconocimiento por sus 82 años de trayectoria. Ah, caray. Ahí junto con nosotros, 87. ¿De edad? 87. O sea, empezó a los 5 años a bailar. Así es, empezó a los 5 y desde los 5 hasta la fecha. El señor ahorita ya no puede danzar, pero sus hijos, sus nietos lo siguen haciendo. Entonces ahí vamos a hacer, ya hice un paréntesis, ¿verdad? Vamos a hacer entrega de un reconocimiento especial por su trayectoria, que es el señor Juan de Dios Silva, que es de la danza de los Silvas de Saltillo. Una de las también primeras danzas que se iniciaron aquí en nuestra ciudad. Y bueno, pues ese señor se acercó con nosotros allá a la coordinación de proyectos y nos dice: oigan, yo veo que ustedes hacen muchos eventos, que el Día del Niño, que el Día de las Madres, que el Día del Padre, ¿por qué no hacer algún evento para rescatar la cultura de la danza? A mí, te lo juro, lo primero que se me vino fue la danza folclórica. Sí, sí, sí. Entonces dije, pues sí, la danza folclórica. Sí, en noviembre tenemos el festival de danza folclórica, lo invitamos. Me dice, no, de danza de matlachines, de danzantes, de religión, o sea, vaya, las otras danzas. Y yo, ok, bueno, mire, nunca se nos había ocurrido, pero pues es muy buena idea. Claro. Él se acercó, yo creo que como en enero, febrero más o menos, y nos dimos a la tarea de decir, bueno, pues vamos a ver si podemos. Y sí pudimos hacerlo, lo hicimos también en el mes de abril, el 19 de abril, recuerdo bien la primera fecha. Fíjate, vamos disminuyendo. No, el 20 de abril, porque fue el 20 de abril y luego el año pasado fue el 19. Y ahora, como fue año bisiesto, fue el 17. Se nos fueron recorriendo los días. Sí. Pero empezamos a raíz de él y le dije, bueno, pues nada más, deme contactos o dónde busco, o usted dígame que a dónde me muevo. Y pues por ahí estuvimos yendo a diferentes iglesias, diferentes lugares a buscar danzas, a decirles, oye, mira, vengo del Biblioparque Sur, te vengo a invitar, tenemos un festival de matlachines, o dame tu teléfono para darte un poquito más de detalles, etcétera. Y pues de ahí surgió la idea a raíz de ese señor, y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. El primer año tuvimos alrededor de 13 danzas. La verdad, nosotros dijimos, bueno, yo creo que vamos a llegar a, no sé, 8, sí. no teníamos ningún, sí, claro, contacto, dijimos, no creo que venga nadie. Y no, tuvimos 13 danzas con un promedio de 250 danzantes en el 2000, ¿eso fue el 2014? No. Sí, el 2014. Sí, 2014. Sí, 2014 para 2016, sí, señor. Así es, 2015 tuvimos, ahí sí nos creció un poquito a 17 danzas, y dijimos, bueno, pues ahí subió. Oye, pues ahí va, cantidad. Y también se va corriendo la voz entre ellos mismos, ¿no? De, oye, estuvo padrísimo y vamos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, lo por ejemplo, lo que en este año vimos y lo cual también nos emocionó mucho es que a partir como de febrero ellos mismos empezaron a acercar, iban a las instalaciones o nos llamaban preguntándonos cuándo se lanzaban las convocatorias para las inscripciones. ¿Y este año cuántas? 33, o sea, doblaron casi la cantidad. Doblamos, sí. De hecho, doblaron la cantidad, o sí, sea, de no, 17 no a 33, bueno, 33. Faltó una para doblar la cantidad, o sea, es espectacular lo que se consiguió este año, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad nosotros teníamos como límite, por así decirlo, 20, expectativa, ¿no? Límite, de expectativa a 20 danzas, dijimos, no, yo creo que este año sí llegamos a 20, y de repente que los teléfonos no dejaban de sonar, y hablo por lo del festival, y el festival, y me quiero inscribir, y quiero inscribirme. ¿Cuánto va a durar 33. El festival? ¿Cuánto duró los años pasados y cuánto va a durar este? El primer año fue de 4 de la tarde a 8 de la noche, sí. 4 horitas, el año pasado fue de 12 del día a 4 de la tarde, ahí cambiamos los horarios. Y este año empezamos, bueno, están todos citados a las 2 de la tarde, ¿sí?, para ponernos ahí, acomodarnos y hacer eso que te mencionaba ahorita, la sorpresa de unificar a los líderes de la danza. Y este año vamos a estar de las 3 de la tarde hasta las 8, 9 de la noche promedio. O sea, ok, sí va a aumentar el horario, lógicamente, sí. Pues son más danzas, tiene que, ahora sí es lo que te iba a preguntar. La distribución de las danzas, ¿cómo va a ser? O sea, ¿o va a bailar una por una? ¿Van a bailar una? ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuántas canciones baila cada uno? Mira, ¿cómo es esto? La entrada, haz de cuenta que todas las danzas están afuera del Biblioparque, en la banqueta. Al momento de nosotros dar un arcazo, ya ves que ellos usan arco y sonaja, sí. Al momento de nosotros dar el arcazo, o ahí las autoridades dan el arcazo, es como la inauguración de la apertura del festival. Ahí entran todas las danzas, las 33 danzas entran hacia el Biblioparque con un son, el mismo son, que se llama el son el indio. Muy bien. Todos los tamboreros, violinistas y acordeonistas van al mismo ritmo tocando y todos los danzantes van, pues cada quien con su estilo, ¿no? Entran con el mismo son, llegan, se hace la entrega de reconocimiento, la mención de cada danza para que más o menos la gente invitada, bueno, pues las ubique. Y después de ahí se vuelve, se hace ya la fusión de los... Sí, de todos los líderes. Y ya posterior a la fusión de los líderes, ellos hacen 5 minutos de danza, que va a ser el mismo son el indio, pero todos fusionados. Y a partir de ahí empieza el festival, empiezan todos los tambores, empieza todo mundo a tocar al mismo tiempo, simultáneamente, cada quien con su danza, con su estilo, con su plus. Y bueno, pues cada quien se ubica en diferentes puntos del Biblioparque. Y ese es, en sí esa es la temática, ¿no? Porque si les damos cierto tiempo a cada una de las danzas, la verdad es que yo creo que nos llevaríamos más del día completo, sí, no señor. Acabamos. Entonces, por eso queremos hacerlo de la fusión de los danzantes, de los líderes, ¿para qué? Para que ellos mismos se junten, se vean cada quien en su estilo, en su color de traje, todo llamativo, porque bueno, pues cada traje es diferente, cada color es diferente. Cada lámina que utilizan en sus guaraches son diferentes. Muchos los dicen que muchos lo hacen por penitencia. Cada lámina significa un año transcurrido de como danzante. Entonces los que traen una lámina es porque llevan un año, los que traen dos años y así. Hay gente que tiene hasta 5 láminas, que ya llevan 5 años, pero ya es el máximo de láminas. Ya con más de 5 láminas no puedes danzar porque la verdad es extremadamente pesada la lámina. Sí. Pero, oye, qué interesante, ¿eh? Esto de las láminas, porque es como la experiencia, ¿no? Que, o sea, es bonito que alguien reconozca tu experiencia de alguna manera. Sí, cómo este no. Este tipo de tradiciones indígenas que son francamente extraordinarias, ¿no? El reconocimiento a la experiencia. Sí. ¿Cómo se hace para todo? ¿No? En las culturas indígenas. Sí, para todo hay que reconocerlo. Te digo, en el caso de los matlachines, las láminas te van diciendo los años de experiencia. O sea, tú cuando llegas y ves ahí los pies del danzante, se escucha muy bonito la lámina y todo, pero no tienes idea de lo que pesa una lámina. Para ellos, exacto. Para ellos es un significado increíble. De hecho, hay danzantes que se dejan una cola de caballo y se hacen trenza y todo. Vaya, es la devoción, ¿no? La devoción que cada quien tiene a su santo, porque como se dice, cada danza va a diferente santo. Hay guadalupanas, hay de San Judas Tadeo, hay chichimecas, hay... nunca acabaría, yo creo. Son muchas. Son demasiadas, y ahorita imagínate, con 33, la verdad es que no me acuerdo de todos los nombres. Oye, pero eso es lo que a mí me gustó de lo que dijiste, o sea, es que es devoción, es creer en algo, y realmente creer, o sea, no digo que creo en Dios, y nada más lo digo. Así es. Realmente lo siento, lo ejemplifico, y creer en algo en la vida, yo creo que es lo que te da esa fuerza y esa motivación. Quizá puede sonar muy trillado, pero es que es cierto, o sea, si tú no crees en algo, estás perdido totalmente. Sí, ¿no? Así estás es. Sí, de hecho, no, en el primer año nos tocó algo así bien curioso, pues yo creo que todos estábamos muy verdes en esto de la cultura del matlachín. Entonces, pues, fue el evento, estaban bailando, y bueno, ya son las 8, ya vámonos. Entonces ellos seguían bailando, y seguían bailando, y seguían bailando, y nosotros, pues, no entendíamos. Porque, pues, ya el evento se había acabado, y pues al final es donde, de alguna manera, nos explican que ellos ¿cómo se dice? Hicieron la ofrenda de tantas horas. Ajá. Y es ellos no horas. Se iban hasta que terminaran lo que... Sí. El primer año nos fuimos a las 10 de la noche, uh-huh. Nos quedamos con 3 danzas, pero ellos dijeron, yo voy a danzar 10 horas y hasta que las cumplieron, fue un decir, no las 10 horas, pero creo que fueron alrededor de 8 horas lo que habían prometido, sí, una cosa así. Se fueron hasta que terminaron. Oye, pues ahí les encargo la condición que traen, también. Sí. Increíble. sí, ¿no? Uno, la verdad es que creo que se va a quedar corto con estos muchachos. Oye, pues qué interesante, ¿no? A ver si uno de estos días traemos a alguien de las danzas. Voy a ir a hacer una cita para que nos platiquen. Bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques, ya prácticamente para despedirnos. Son las 9:45. Temperatura 19 grados. Humedad 37%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación. Este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Cuentos, mitos y leyendas infantiles. Todos los días a partir de las 7 de la mañana. Aquí por Cultura Saltillo en línea. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. Escucha la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con repetición los sábados de 12 a 5 de la tarde, aquí por Cultura Saltillo en línea. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Escucha el radiolibro Drácula, obra escrita por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su antagonista en el vampiro más famoso del mundo, de lunes a viernes a las 9 de la noche y los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. Aquí, por Cultura Saltillo en línea. Bueno, pues, oye, les estaba comentando, ya regresamos aquí a Conoce Tus Biblioparques. Me voy a traer, ojalá que el otro lunes pueda, a alguien de los matlachines, a alguien que dance, que tenga esta cultura, esta costumbre arraigada en nuestra cultura, porque sería muy interesante que realmente ellos sí nos digan a fondo todo, absolutamente todo, dónde nace, cuándo, en qué creen. ¿Qué significa si todos van encaminados en un mismo fin? Es que, Lizeth Reynolds, volvemos a las cuestiones básicas en donde yo no sé cuándo nos perdimos. O sea, esta gente, la gente de la historia, de la prehistoria, eran elementos brillantísimos porque sí, trabajaban en equipo y hacían cosas inusitadas, cosas increíbles. Los mayas con los inventos que tuvieron. Llegaron los españoles y esto se perdió. O sea, por más que hay gente que haya tratado de construir y de todavía seguir con estas tradiciones, se perdió. O sea, al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros conocemos que existen los matlachines? O sea, sí, sabemos porque a lo mejor lo hemos escuchado alguna vez o algo, pero ni siquiera sabemos qué son, hombre. Los voladores de Papantla, todo este tipo de costumbres, de cultura. De repente sabemos que existen, pero no sabemos por qué. Sí, de hecho los matlachines es más como una cultura, una costumbre muy del norte de México, o sea, se ha encaminado más acá a todos los estados del norte y, por ejemplo, en mi caso yo siento familiaridad con ellos porque, bueno, desde el kinder hasta la secundaria estuve en un colegio guadalupano. Sí, sí, sí. Y pues de algún... ¿Cuál anduviste? En el colegio La Paz. Órale, pues. muchas amigas de La Paz que tenemos. Sí. Bueno, entonces, de alguna manera, pues eran guadalupanas, entonces muchas de estas danzas también son dedicadas a la Virgen. Entonces, nos ponían ahí a ensayar o hacíamos las famosas peregrinaciones. Entonces, pues era de que teníamos que ir vestidas de matlachín. Órale. Y todo eso. Oye, qué interesante, ¿no? La cuestión, muchas veces, y esto sí lo creo yo, que desafortunadamente el mexicano de ahora ve a las deidades como algo que te va a ayudar a solucionar la vida sin que tú muevas un dedo. Sí. ¿Qué sucedía con los indígenas? Ellos veían a las deidades como algo divino, pero ellos sabían que las cosas no caen del cielo y que tenían que conseguirle y trabajar hasta que se hartaran para ello. Que quizá Dios es ese medio de inspiración solamente, pero que el ser humano fue el destinado para hacer estas labores. Y creo que los españoles, hay cosas que agradecerles, pero hay cosas también que recriminarles. Y una de estas es que bueno, por la dominancia que intentaron ejercer, pues nos dejaron esa imagen de Dios, ¿no? Un personaje que te ayuda sin que tú muevas un dedo, ¿no? Sí. Eso sería lo interesante de venirles a preguntar a ellos. Verdad, creo que voy a ir porque el otro programa quiero hacerlo. Y si no es el otro, bueno, en 2 semanas se los prometo que me los voy a traer para que nos platiquen. Sí, por ahí nosotros te podemos pasar el contacto de algunas de las danzantes o de los danzantes, a ver quién está disponible. Y pues claro, no creo que haya ningún problema. Sirve que también ya los agarro para el programa de la noche, ¿no? Allá sí. En la otra estación en la que andamos chambeando. Porque sí, la verdad, no sabemos nada. Sí, nos falta mucho. Y de hecho cabe mencionar que nosotros somos una institución totalmente laica. Que bueno, nuestro deber como tal, como institución, es rescatar las tradiciones. Y ya los matlachines ya no es como algo de religión, sino es como una tradición, es una cultura. De hecho, es un patrimonio. Así es, ya está considerado como patrimonio cultural. Entonces, pues nosotros nos damos a la tarea de rescatar todo eso. Digo, menciono mucho lo de que somos institución laica, porque luego se puede malinterpretar o prestar a... es que son religiosos, son católicos y por eso nada más se van con los matlachines. No, cualquier cultura que sea conocida, que quieran destacar, se pueden acercar ahí con nosotros toda la confianza. Y nosotros vemos la posibilidad de seguir rescatando culturas. Por ejemplo, hay una danza que no es danza matlachín, sino es otro tipo de danzas, como ahorita la que dijiste, los voladores de Papantla. Ellos no son matlachines como tal. Entonces, otro tipo de cultura que le danzan a los 4 puntos cardinales, que vaya, es totalmente diferente. Entonces, sería importante o interesante, pues, no sé, que por ahí si hay alguien nos está escuchando y tienen... ahí la espinita de rescatar esas culturas, bueno, pues que se acerquen con nosotros, ya que, bueno, pues como te mencioné, no somos totalmente laicos y, bueno, pues cualquier religión, cualquier opinión, cualquier punto de vista es bienvenido. Perfecto, bueno, pues ahí está la información del Festival de Matlachines. Casi nos estamos ya despidiendo, nos faltarán unos 8 minutitos más o menos. Cuéntenos un poquito... pues los números del Biblioparque, si la gente se quiere acercar, si quiere preguntar por este festival. Vamos a volver a repetir horarios y todo esto, pero a ver, números, ¿a dónde me comunico? Página de Facebook, página de Twitter, no sé. El teléfono es el 489-1127. Sí, señor. 489-1128 y 489-1133. Órale. Tenemos tres líneas. Entonces, 89-1127, 28 y 33. Así es. Órale, pues. ¿Y qué más? Las páginas de Facebook que nos pueden encontrar en la fanpage, que es como Biblioparques Saltillo. Sí. Y en Twitter también es Biblioparque Saltillo. Hay cualquier duda, cualquier información, ahí estamos también contestando. Órale, pues, Biblioparque Saltillo y Biblioparque en Twitter, ¿cómo era? Sí, también Biblioparques Saltillo. Bueno, igual. Entonces búsquenos en Twitter, por favor, pregunten, escriban, no duden. El evento es multitudinario, puede ir el que quiera. Van a ser 800, más o menos 800 personas, nada más de las danzas, ¿no? Así es. Híjole, pues se va a poner bastante bueno. Prácticamente un estadio va a estar ahí en el Biblioparque el día domingo. Oye, una pregunta final. ¿La convivencia entre las danzas cómo ha sido? ¿Cómo la han visto? O sea, digamos, ¿se hablan entre ellos? ¿Van concentrados? ¿Cómo es? Sí, sí, sí hablan entre ellos. De hecho. Pues sí, son cuates, digamos, algunos. Sí, sí, sí. Sí. No todos, no todos. Sí, claro, hay una como cierta en todo. Rivalidad. Hay cierta pero... rivalidad de que es que aquel lo hace mejor que yo, o es que aquel. Veras. Vaya, la verdad desconocemos las rivalidades en sí. Digo, pero las debe haber, pero. Es como en todo, como en todo. Sí, sí, sí. Sí. Pero sí, se digo, llevan y muy y bien. Y desafortunadamente se forman. Porque al final de cuentas son tradiciones. O sea, en esto sí es algo de la cultura mexicana con la que uno no concuerda mucho, ¿no? O sea, en vez de que te pongas a ver, oye, lo hace mejor, bueno, pues me esfuerzo para ser mejor y para competir, en vez de ponerme a sí, de hecho, a discutir. El año pasado nos tocó, vaya, ellos descansan como por cierto tiempo, 5 o 10 minutos, y en esos 5 o 10 minutos, unos de los muchachos, en vez de descansar, se fueron y se integraron a otra danza, y total, hicieron ahí fusiones entre ellos, estuvieron jugando, los claro. Viejos de la danza andan por todas las danzas danzando, molestando, que el viejo de la danza, bueno, pues es la tradición de en donde se supone que el viejo de la danza no permite que los danzantes lleguen al punto de su creencia o lleguen a su alabanza, por así decirlo. Entonces, por eso existe el viejo de la danza, que es el que los molesta, los hostiga. Sí, es como la tentación. La tentación de, mira, vente para acá, no llegues. No llegues a donde prometiste llegar o cositas así. Entonces, hay viejos de la danza que son desde niños hasta ya señores muy, muy de tercera edad, de avanzada edad. Y ya hay unos, muy característicos. Oye, o sea, ya y los el ubicamos. Viejo de la danza, pues también tiene que ser alguien ya experimentado, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. De hecho, hay un viejo vieja de la danza. No sabemos todavía no porque sabemos. Llega caracterizado. Se le conoce como la diva. Entonces, la diva. No sabemos si Órale. Es la diva o el divo, pero como no habla, nada más llega y sí. Baila todo el tiempo, llega con una máscara de como de viejita. Sí. También la viejita Doña Lola es otra viejita muy, muy conocida. Pero la diva llega muy sexy, escotada, vestidazo, molestando a todo mundo. Y la señora Doña Lola, que es la otra danza, ella sí, muy también. Tranquila, con su rebozo, su vestimenta como de abuelita, de esas abuelitas que se la pasaban antes sentadita en su mecedora tejiendo. Bueno, son características, son las dos que sí. Siempre están ahí presentes. Y el niño, un niño que es tremendo, que anda por todos lados molestando a todo mundo. Pero bueno, pues es parte de la tradición también, ¿no? Los viejos de la danza. Bueno, pues ya está la invitación al festival y la verdad es que sí nos quedaron muchísimas dudas que quizá nos pueden resolver ellos que están involucrados, sí. Que están inmersos. Ahorita lo de la vieja de la danza, ¿por qué se debe? ¿A qué se le atribuye? ¿Cuándo empezó? O sea, se los prometo que los voy a traer. Ya les diré yo cuándo, la próxima semana no sé si lo podamos llevar a cabo, si sí, lo estaremos mencionando a través de las redes sociales y si no, el próximo lunes les tengo fecha de cuándo me los voy a traer para que nos hablen de esto aquí en Conoce Tus Biblioparques. Estamos ya por despedirnos, Lisette, Reynold, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Bueno, les comento, antes de irme, que el día de hoy a las 5 de la tarde, repetición del programa para que si alguien nos está escuchando y le pareció interesante, por favor retransmita la información a través de esta misma frecuencia Cultura Saltillo en línea y por supuesto en la aplicación TuneIn en los dispositivos móviles. Y pues nada más, mi querido Paquito Villalobos, Ángel de Valle en la producción, mi nombre es José Eduardo Higa y nosotros ya nos vamos el otro lunes. A la misma hora, 9 de la mañana, estaremos aquí con ustedes en Conoce Tus Biblioparques. Buena semana para todos.